y hay más noticias en el show de Omar Dávila. Fíjense que la actriz estadounidense, pero de origen cubano, o sea, latina, Eva Méndez, no sé si la recuerdan, salió con Will Smith ahí en una película que se llamaba Hitch, El Conquistador, una cosa de esas, era el nombre que le pusieron en español, pero se llamaba Hitch, la película. Bueno, pues dice esta actriz estadounidense de origen cubano, Eva Méndez, que está muy agradecida con Dios por el cuerpo que tiene y por estar sana, según declara la edición de agosto de la revista Jane, de la que hoy se han difundido algunos extractos. Fíjate, Omar, que yo también estoy muy agradecido con Dios. Pero tú, ¿por qué si tienes el cuerpo horrible? No, pero yo estoy agradecido por el de Eva Méndez también. Está buenísimo. Ah, no, eso sí, yo también, yo también. Seguimos en el show de Omar Dávila. Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Señoras y señores, las 20 mejores canciones de la semana están aquí. El Top 20 de Monitor Latino con un servidor, Omar Dávila, que poco a poco nos estamos acercando peligrosamente a el número 1. Aquí viene el lugar número 4 de esta semana. Top 20. Número 4. Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te pude olvidar. Lluvia en la ventana, dibujando tu mirada. Un instante es una eternidad. Estoy cansada de soñar sin ti, confundir la realidad. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y llega el momento en el Top 20 de leerles otra historia más, una dedicatoria a distancia. Recuerden, ustedes pueden entrar a www.omardavila.com y escribirme su historia. Y yo con mucho gusto la voy a leer y voy a poner la canción que me pidan. O bien una canción que le quede a la historia, ¿no? Se supone que debe ser una de fuera de las 20 mejores. Y esta la escribe Dimitri. Dimitri en México. Dice, hola Omar, te escribo para felicitarte y decirte que no me pierdo tu programa. Muchas gracias, Dimitri. También quiero pedirte que por favor me pongas en tu dedicatoria a distancia una canción. Lo que pasa es que hace unos meses me enamoré de una chava, a la cual, sin saber si tenía o no novio, le envié rosas a su clase en plena escuela. Me agüité mucho, eso quiere decir que se entristeció, cuando me di cuenta que la había regado. Pero después nos hicimos muy amigos, comenzamos a platicar hasta el grado de ganármela y que ella terminara con su novio para estar conmigo. Lo malo es que terminamos porque se fue a otro país a estudiar, a seguir estudiando. Y aunque esté lejos, quiero que sepa que como yo nadie la ha amado. Me atreví a enviar la dedicatoria a distancia porque sé que te escucha por internet, ahí en tu página. Gracias, hermano. Pues mi estimado Dimitri, pues muchas gracias a ti por escribirme. Y bueno, pues yo creo que esta rola que le vamos a poner a tu amada, que no me dices cómo se llama, pues le va bien. Le gusta, bueno, no sé si le guste, pero sí le queda. Esto se llama ¿Cómo te echo de menos? Es Alejandro Sanz en la dedicatoria a distancia en el Top 20. Existe un niño que vive en mí, luchando por tenerte. Revive momentos lejanos ya y me hace pensar, confundiendo realidad, no, obligándome a escuchar, tu voz diciendo de lejos cómo te echo de menos, no puedo más. Lo que me cuesta comprender, que aunque eres parte del ayer, no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey. No. Lo que te cuesta comprender, que aunque eres parte del ayer, me desespero que también yo lo he sufrido. En este tiempo sin vernos, como te he echado de menos, me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería por qué queremos volver. A cada instante un poco más, luchando por tenerte hasta el final, me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería que queremos volver. Me besas y sé que nadie en este mundo entendería. Oh. Porque queremos volver. Top 20. Número 3. Espera por Dios.